Súbete cada semana a un lugar ordenadamente desordenado en la escalera de Babel. Y déjate caer en paracaídas en un charco de sabiduría con una uña de profundidad. Todos los domingos, de 12 a 2, en Radio Aguere, reportaje, curiosidades, cultura, protesta y algo de desconocimiento con un toque de humor. Todo esto y más en la escalera de Babel. Les garantizamos horas de diversión y montañas de entretenimiento. El programa no garantiza horas de diversión ni montañas de entretenimiento. Con identidad propia, cercana, dinámica, profesional y con mucho corazón. Radio Aguere y Onda 7, estamos en el aire. Radio Aguere y Onda 7, 97.9, 90.2 y 88.0. Muy buenas noches, somos el Esguince y sean ustedes bienvenidos a esta casa, a Radio Aguere Onda 7. Intentaremos, como cada lunes hasta ahora, entretener, informar, opinar y si podemos, pues, reírnos, que bastante falta nos hace. En esta horita de radio, que no deja de ser un poco bipolar, trataremos temas de actualidad con noticias algo curiosas comentadas por algunos de nuestros personajes. Estamos en la 97.9 de la frecuencia modulada o también en internet en radioaguere.com. Puedes irnos a través de la 90.2 de la zona norte de Gran Canaria y el 88.0 del norte de Tenerife y este de La Palma, así como en la 96.4 si estás en el sur de Tenerife, La Gomera, El Hierro y sur de Gran Canaria. Para sugerencias y comentarios tenemos también el Facebook o el correo electrónico les15@radioaguere.com. Pasamos a presentar a los contertulios que hacen posible cada lunes este programa. Buenas noches, don José Luis Rodríguez. Buenas noches. Buenas noches, don Emilio Pastor. Buenas noches. Y don José Carlos Gil. Muy buenas noches. Hoy un día un poco raro, frío y calima, ¿no? Raro, raro de verdad. Raro. En los mandos técnicos tenemos a Fran Díaz y quien les habla, José Domingo Rodríguez. A partir de ahora, cualquier parecido con la realidad podría ser una coincidencia. Comenzamos. El Esguince en Radio Aguere, Onda 7. Primer tema de la noche. El pasado sábado terminaba el estado de alarma decretado por el gobierno en el mes de diciembre. Todo empezó cuando los controladores decidieron de repente levantarse de sus puestos de trabajo. Al final fueron 43 días de supervisión militar. Según la ministra Chacón, fueron gestionados 150.000 vuelos civiles y 12 millones de pasajeros. En la misión, como dicen los militares, participaron cerca de 1.000 personas. Y se prevé que 100 controladores militares sean habilitados para poder desempeñar funciones del control de tránsito aéreo en aeropuertos civiles. La pregunta es, ¿volverán los controladores civiles a poner en jaque otra vez a este país? Hombre, de la misma situación o con las mismas circunstancias en las que sucedieron el 2 o el 3 de diciembre. El 3 de diciembre. No creo que se atrevan. Otra cosa es que convoquen una huelga de forma legal, que eso sí tienen derecho. Porque yo estoy cansado de oír a muchos controladores aéreos decir que les han coartado sus derechos, que les han quitado la opción de protestar, de reclamar lo que creen que es justo, y eso es mentira. Lo único que no se les ha permitido es poner este país a los pies de los caballos. ¿No? Al borde del caos. Exactamente, al borde del caos. Ahora parece que la cosa se va a tranquilizar, las torres algunas van a ser privatizadas, no sabemos cómo va a afectar esto tampoco a los controladores que trabajan en esas torres, pero tenemos que tener en cuenta también que ahora empieza un problema en el Magreb, que a lo mejor nos va a afectar y a lo mejor van a venir menos vuelos, a lo mejor el turismo se vea perjudicado por toda esta ola de problemas que hay cerca de Canarias y esto hay que tenerlo en cuenta también. Sí, además también esperemos que el mediador, porque hay que recoger que normalmente no han fructificado las negociaciones como era de esperar y se han visto abocadas las partes a aceptar el nombramiento obligatorio de un mediador que es Manuel Pimentel, ministro de Trabajo de la era Aznar, uno de los ministros de Trabajo de la era Aznar, y ahí ya se verán obligados a aceptar el laudo que acuerde, que como comenta José Luis, en ningún momento se les ha negado, porque pero el problema es que nunca han convocado formalmente una huelga en sentido estricto, es decir, lo que han hecho ha sido dejaciones encubiertas de sus ocupaciones laborales, o sea, ha sido de todas formas, porque son temas ya un poquitín cansinos y un poco reiterativos, llevamos semanas ya con estado de alarma, los retrasos continúan por diferentes motivos, incluso con la intervención del espacio aéreo, ya va a haber que redefinir estos términos, ¿no? Porque, por ejemplo, estado de alarma, nos hemos encontrado con un estado de alarma auténtico, que eso sí que es verdad, un estado de alarma preocupante, que es lo que comentaba ahora Emilio con el tema de Túnez, que ahí sí que realmente es un vecino de Canarias que nos puede afectar en tema turístico, pero que también tenemos que estar preocupantes por la situación de inestabilidad. Pero también hay también diferentes percepciones de otros términos, por ejemplo, controladores. Pues aquí también en Canarias hay políticos que parece que están enamorados de los controladores, porque nos ha sorprendido don Tomás Padrón, el presidente del Cabildo del Hierro, con unas maravillosas declaraciones, diciendo que prácticamente poniendo a los pies de los caballos al gobierno de Canarias, que hay que recordar que es de su partido político, Coalición Canaria. Forma parte, ¿no? O por lo menos está federado, confederado, porque no se ha su formación política forma parte de Coalición Canaria. O se ha presentado conjuntamente con la AHI. Al menos en las elecciones van juntos. Eso, lo del hierro es un caso aparte, el voto del hierro es un caso aparte. Y me sorprende que diciendo que no recuerdo ninguna ocasión en la que el gobierno de Canarias llevara al Consejo de Gobierno el pronunciarse sobre esta demanda histórica de la isla del hierro, reclamando controladores en vez del famoso y polémico sistema AFI, que es el que ha implantado el Ministerio con un tema coyuntural. O, por ejemplo, el tema también de intervención, el tema de intervención con lo de las cajas, de lo que más adelante hablaremos. O sea, son términos que ya uno está tratando ya del día a día, que ya cansa mucho el tema de esta situación y ya es hora de que se levante y que a partir de ahora no se vuelva a repetir. Hay que decir que con el tema de los controladores, el refrán que podría definir la situación a posteriori, una vez sucedido todo esto, es que la avaricia rompe el saco. Sí. Han conseguido que haya ya un primer lote de aeropuertos donde las torres han sido privatizadas, en Canarias, La Palma, Fuerteventura y Lanzarote. Habrá un segundo lote que entrará en verano, que es los aeropuertos que más dinero dan, que son Tenerife Norte, Los Rodeos, Reina Sofía y Gran Canaria, y que la alternativa que les ha dejado AENA a los controladores es o te subrogas a la empresa que va a concursar y se va a quedar con tu torre o con la torre en la que estás trabajando, o te destinamos a los centros de control de AENA que todavía permanecerán a cargo de AENA o rescindimos el contrato. Sí. O sea, que pueden en cualquier ir, caso, lo pueden mandar a Ciudad Real, por ejemplo. Por ejemplo, bueno, Ciudad Real no porque es privado, no creo, pero bueno, sí. Lo pueden mandar a cualquier lugar. A Madrid, a Barcelona, a Sevilla o a Gran Canaria. Sí. Estando, por ejemplo, en La Palma. Exacto. Coincido plenamente con lo que dice José Domingo. Se le ha virado la tortilla. Pensaban que podían poner, como muchos decían, de rodillas al ministro de Fomento. Y le ha salido el tiro por la culata. Yo creo que esto es una buena lección para que la gente vea que el Estado de Derecho funciona, ¿no? Es decir, que no podemos hacer lo que nos da la gana cuando queramos y poner, como decía antes, a este país en una situación de caos como la que se pudo haber provocado y que, por suerte, no llegó a mayores. Y también yo creo que esto tiene que ser un aprendizaje para futuros gobiernos, porque lo que no se puede permitir son colectivos grupales que creen una especie de círculo cerrado, monopolio, que en base a no sé qué normativa de origen, mal regulada, mal llevada a cabo, a partir de ahí, por ejemplo, estoy pensando, se ha comentado también hoy, los bomberos en Madrid, se ha filtrado que con unas 72 días de trabajo al año, cobran un sueldo de 35.000 euros al año. Pero están fuertes, por lo menos los bomberos están fuertes. Están fuertes para que al que les guste, por supuesto, el tema de los calendarios, ¿no? Y además con un único servicio de práctico efectivo de media diaria. Entonces, claro, hay que evitar regulando, que es el tema clave, regulando y regulando bien, sea el gobierno que sea, el signo ideológico que sea, las situaciones para que no se repita. Pero hay que evitar que haya sectores de trabajadores. Pero no es tan fácil evitar. Claro. Que tengan tantos privilegios mientras otros estén en situación bastante precaria. Tenemos al teléfono a la autoridad militar competente que en su día, el pasado 2 de diciembre, se hizo cargo del control de la torre de control, el 3 de diciembre, me corrige Emilio, en la torre de control del aeropuerto Tenerife Norte, Los Rodeos. Tenemos el teléfono al cabo Barreto. Ah, hola, buenas noches. Buenas noches. La verdad es que no soy cabo, me han ascendido a sargento. Hombre, felicidades. ¿Y eso por qué ha sido? La ministra ha considerado que el trabajo realizado aquí en la zona militar competente a mi cargo ha sido deseable y, bueno, también nos van a dar lo que es la medalla del mérito civil. Eso es una carrera meteórica. ¿Qué edad tiene usted, sargento Barreto? Yo soy la profesional y ahora mismo soy suboficial. Yo tengo 28 años. Es decir, ha pasado de cabo a sargento. Correcto. Bueno, pocos casos en España que ha podido ser. Lo que no he recuperado es la voz, digo, con unos gallos increíbles y bueno. Y creo que hoy está ahí porque le están celebrando una pequeña fiesta de despedida a los controladores aéreos, que al final se ha hecho amigo. Los muchachos se han portado bien. Lo único que lo que no me gustó fue que a partir de las 12 de la noche del pasado día, del sábado, justo cuando acabó el estado de alarma. Según acabó el estado de alarma, ellos ya empezaron a ordenar los aviones según lo que ellos pensaban, y eso no es así. Yo ya les había dado un orden, que era el orden alfabético. Claro, ustedes le recordamos a nuestro oyente que el cabo Barreto, ahora sargento, había establecido que para despegar y aterrizar los aviones... ¡Ay, Europa! Por el orden alfabético. Después venía Vinter, no sé si lo recuerdo. Y después, a partir de ahí, el problema fue con... Un pequeño problema con alguna compañía. Y con alguna alemana también. Sí, porque Spanel, el problema era que unos decían que empezaba por E y otros por S, ¿no? Exacto, ellos me decían que no, que era por S. Entonces la gente de Isla Airways se mosqueó bastante. Porque les tocaba antes que Spanel y yo los metí primero Spanel. Mire, bueno, y ahora qué va a hacer usted, ¿dónde va a estar destinado? Ahora que no nos oye nadie, a mí el coronel fue el que apareció esta mañana. ¿El coronel apareció esta mañana por dónde? ¿Por la torre de control o por...? El coronel apareció esta mañana diciendo que buenos días y que se había dejado el móvil apagado y que no sabía nada. Yo no se había enterado de nada. Yo no puedo hablar muy alto porque sigo siendo sargento y... Un mes, ¿no? Ha tenido el teléfono apagado... 43 días el móvil apagado. 43 días. Es lo que sí quería, bueno, pues... pasarles aquí con el muchacho este que me he hecho de amigo de él, que se llama Braulio. Que Braulio también está ahí, que fue uno de los perjudicados también en su día, ¿no? Que sí. Hizo un viaje estupendo incluso a Palma de Mallorca. Palma de Mallorca, gracias, bueno, Radio. Cuando pensaba que iba a llegar a La Palma, llegó a Palma. Buenas noches, Braulio. Hola, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo están ustedes por ahí, por Tenerife? Bueno, yo también estoy todavía por Tenerife. Me voy ya para allá. Ya papá me compró el pasaje. Y ahora sí que no hay marcha atrás. Te vas a La Palma. No, me voy para allá, para los indianos. A los indianos. A mí esto no me vuelve a coger más. Yo no vuelvo a salir más de La Palma. No voy a salir más de La ahora Palma. Ahora me voy para los indianos. Yo sé que eso está para marzo, pero yo ya me quedo allí para ver los indianos. Con la mala suerte que tiene, a lo mejor llueve en los indianos. A ver si va a tener que venir. Pero que llueva en La Palma no es malo. Significa que gastamos más dinero, porque hay agua. No, es para regar las plataneras. Así que nada. Papá me va a sacar el billete y ya me voy mañana para allá. Mañana seguro, ¿no? Un abrazo para la gente de la Cruz Chica, que fue la asociación de vecinos la que me tuvo recogido ahí los primeros días. Y a ver si adecentan un pico más la terminal 2 de los Rodeos, que falta le hace, ¿eh? Pero hombre, a usted siempre le queda el barco, ¿no? Para venir para acá. El barco, yo no cojo el barco, yo mareo. Bueno, Braulio. Aparte de que tampoco sé nadar. Ah, bueno, claro. Esperamos contar contigo alguna que otra vez. Si me quieren llamar como corresponsal de La Palma, yo encantado. Para contarnos las noticias de La Palma. Y vamos, un abrazo también para este hombre que ya, menos mal que lo ascendieron a sargento. Al final se hizo amigo del ya sargento Barreto. Fueron muchos días y muchas noches. Vamos. En los, ¿no? Mire, te voy a decir una cosa. Este chico promete, porque ahí los mando a ponerse firmes cuando hablo con el otro día con la ministra. Y estaban todos firmes, todo el mundo lo respetó. Y con la voz esa que tenía y así, todo fue respetado. Sí, ¿cómo? Señor, todo el mundo lo respetó. Hasta las 12 de la noche lo respetaron. A partir de... Es un cachondeo todo. Pero bueno. Bueno, nos pasa con el cabo, con el sargento Barreto para despedirlo. Sargento, nada más, simplemente despedirnos, agradecer. Es lo que dice Braulio. Y ahora se podrá ir usted de vacaciones por lo menos una semanita. Me deben un mes de permiso ahora mismo. le dije a los controladores, póngase firme, mande firme. Cuando habló con la ministra. Exactamente, yo estaba competente por la zona militar de Canarias. Exactamente. A ver si recupero la voz. Y se va ahora a La Palma también, unos días. Con... No, yo para La Palma no voy. Usted no coge un avión ahora. Por si acaso. Bueno, muchas gracias por haber contado todas sus penurias y sus historias aquí en Radio Aguero, en el 15. Le agradecemos su colaboración y enhorabuena, sargento Barreto. A la orden. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, por lo menos alguien sabemos que ha salido beneficiado todo este tema. Por lo menos dos personas, ¿no? Uno ha regresado a La Palma. Sí, bueno, el pobre Braulio más bien ha sido perjudicado. El tema, y vamos a ver, yo creo que el tema de los controladores aéreos, creo que llegará a buen fin, llegará a un acuerdo, porque es que no le queda otra. Es decir, después de todo lo que ha pasado, a los controladores no le queda otra que ceder. Y a lo mejor van a tener un peor acuerdo ahora que el que hubieran podido tener en su día, ¿no? Si hubieran hecho las cosas de otra forma. Y en clave más local, la semana pasada el Senado confirmó la reforma de la ley electoral. Clave local y nacional, porque la ley electoral se aprueba en Madrid, pero afecta mucho a los intereses de algunos partidos aquí en Canarias. Sobre todo. La ley electoral, pues, que privará a más de 86.000 emigrantes canarios de participar, pues, como hasta ahora, las elecciones municipales y a los cabildos insulares, al retirarles el derecho al voto en comicios, pues, tanto a los ayuntamientos como a los cabildos, ¿no? Y son 86.000 emigrantes que están inscritos en un censo, que es el censo electoral de residentes ausentes, en el que están registrados en total 1,3 millones de españoles, ¿no? También indicar que se le permite el voto a los inmigrantes que estén empadronados, y creo que tendrían que llevar un año de residencia, un año empadronado. Siempre y con residencia legal. Siempre y cuando haya un tratado de doble bilateralidad, reconocimiento de voto, reciprocidad con de el los Estado. Españoles en el país de origen del inmigrante. Que generalmente con todos los países sudamericanos por existe. Ejemplo, y que Colombia es un caso que lleva cero. Y que y la mayoría de los inmigrantes que están aquí son sudamericanos. Es decir, que puede haber muchos ayuntamientos que sean decididos por el voto de los inmigrantes. Es que yo creo que aquí la idea esencial, vamos a estar todos de acuerdo, es que yo creo que aquí, aunque resulte, porque todos sentimos a los canarios que están fuera como algo propio, todos tenemos familia en Venezuela, en Cuba, en un grado u otro de afinidad, pero que es un están en nuestras raíces, ¿no? Pero yo creo que el oyente lo entenderá cuando comprenda que no estamos hablando de unas elecciones nacionales o unas elecciones a Canarias. En lo que se está jugando es la representación de la soberanía popular que va a gobernar ese territorio en la nacional. En la de Canarias sería discutible. Es la nacional de la soberanía. En lo de los cuatro años en España pertinentes para la elección, que en este caso se mantiene. Pero claro, el tema local, en el que tiene que estar el vecino, el ciudadano, al tanto de lo que pasa en su barrio, de las ofertas, de los problemas que hay del día a día, es lo que, así como que se le permita por la modificación del artículo 13 de la Constitución, por el Tratado de Maastricht, a los ciudadanos europeos que estén también en Canarias, en España, el votar en los locales y presentarse a cargos electos también, solamente en este caso para los de Maastricht, los territorios de la Unión Europea, es factible. Yo, a mí lo que me duele es que se haya hecho caso al Consejo de Estado en esta recomendación, porque el Consejo de Estado, hay que recordar que elaboró un informe en 2009, que es la base de esta propuesta de reforma electoral, que se haga caso y aceleradamente ya en los últimos meses de la legislatura, último periodo de la legislatura, en este tema, y sin embargo no se le haga caso en otro aspecto que él hace hincapié también y que todos lo vemos, que es el tema de la proporcionalidad. Bueno, todos los ven los partidos minoritarios. No, bien, el Dios, Partido Popular y el Partido Socialista no lo ven. Sabemos que hay pocas cosas en las que se ponen de acuerdo, pero en esto están de acuerdo. Más, era siempre la cantinela ver claro. Los días posteriores claro, al día de las elecciones haciendo en el cabrera. Parlamento de Canarias. ¿Cuánto valía cómo bailaban las presidencias de los cabildos, de algunos ayuntamientos, las alcaldías? Pero no, Izquierda Unida, por ejemplo, José Carlos se refiere incluso a nivel nacional. Claro, por ejemplo, Izquierda Unida es de las más dañadas, porque Izquierda Unida, hay un sistema electoral que era el que abogaba el Consejo de Estado, que era el sistema Jare, que se utiliza actualmente en Alemania, por ejemplo. Izquierda Unida ha hecho sus cálculos, y en base a ese criterio, que establece una proporcionalidad mucho más pura que la actual ley electoral de ONT. Básicamente, para que los oyentes lo entiendan con un ejemplo, Izquierda Unida pasaría con un millón de votos tiene un diputado, y Convergencia y Unión con 750.000 tiene 10. O el caso Rosa Díez, que ha sacado un diputado, con el sistema este sacaría 5 diputados. Entonces, y también recomendaba bajar los diputados a las provincias con poca población, de dos diputados a uno, que es lo lógico, que es lo lógico, y aumentar también, esto es discutible con el tema de la crisis, aumentar también el número de diputados de 350 a 400. Entonces es triste que en este aspecto no se haya profundizado. Además, la Constitución dice que la ley electoral tiene que responder a un criterio de proporcionalidad. No se haya profundizado en esta recomendación y sí en lo local. Pero en el fondo había que hacerlo porque yo entiendo que es una dicotomía que municipios, como tú comentabas, domingo, los días siguientes, hasta puestos de senador, hasta puestos de diputados, que si falta el voto de Venezuela, que si falta el voto de tal. Y esos carteros en Venezuela que pendientes. Que cobraban. Y nuestros políticos que hacían tanta campaña electoral en Venezuela como aquí. Ya no irán, ¿no? ¿Para qué? Me interesa. ¿Para qué? Estamos hablando, tú decías, José Domingo, 86.000 personas. ¿Sí? 86.000 personas es una ciudad grande, ¿no? Son ayuntamientos. Es una ciudad grande. ¿Cómo hasta ahora, o sea, se está hablando ahora de que va a ser modificada esta ley? Pero ¿cómo hasta ahora una persona que lleva 20 años fuera 30, 40 años fuera? O toda la vida, es que igual no toda la, ni siquiera ha nacido aquí. Exactamente. Puede ser que no haya nacido aquí. ¿Puede votar a un alcalde? Puede elegir a un alcalde, es verdad. Pero es que la gente puede decir... Que ni le va ni le viene. Que no vive aquí, o sea, no está ni empadronado. Pero es que la gente puede apuntar 100 votos. Vamos a poner un municipio cualquiera de Tenerife del Sur, 50 votos. ¿Qué puede significar? Pues sí puede significar, porque mucho. Por el sistema electoral que tenemos vigente, vuelvo a decirlo, es un sistema un poco complicado, para que no sea, no lo vamos a aplicar aquí, atiende a divisiones, a restos. Entonces, por diferencia de un voto o dos votos, se puede perder un diputado. Entonces, concejal, claro, y ese concejal puede ser el que dé la mayoría o no a la hora de hacer un pacto. En Granadilla, en Arico. Y con el Abino. En Granadilla, en Arico, el Partido Socialista, por ejemplo, en Granadilla, si no recuerdo mal, le faltaron 32 votos para obtener mayoría absoluta. No consiguió mayoría absoluta y está la oposición. En Arico creo que le faltaron 80 o algo así, y está en la oposición. En determinados municipios, en el Cabildo de La Gomera, en este caso salió beneficiado el Partido Socialista, por muy poca diferencia de votos, se volvió a sacar mayoría absoluta, es decir... Puede cambiar, puede... El Código de los Vinos favoreció a Coalición Canaria. Ricardo Melchor perdió el Senado por unos votos del exterior también. Pero estuvo a punto de quitarle el puesto de senador a Antonio Larcón. O sea que... Hablaba Emilio de la seriedad de los funcionarios de correos en Venezuela. Aquí se ha dado el caso, yo conozco un caso, de una señora que llevaba 4 o 5 años aquí en Tenerife ya, y había estado en Venezuela. Cuando fue a votar, el presidente de la mesa le dijo que ya había votado en Venezuela. Y fue con el pasaporte y no cuadraba la fecha de los visados. Por lo menos estaba viva, porque también. Sí, es verdad. Estaba esa circunstancia de votar fallecido. El voto del más allá, no vea. De momento no lo hemos tocado. Coalición, hay que destacar que Coalición Canaria fue la única formación que votó en contra de esta, de esta enmienda en la que se establecía que no votaran los. Pero es que también de cierta forma es. Comprensible que fuera la que votara en contra, porque bueno, no sé exactamente cómo fue la votación, me extraña que a lo mejor, claro, pero es que en Navarra no hay inmigrantes como en Canarias. Bueno, pero en Galicia el PP, en Galicia, el BNG podía haber interesado votar en contra de la ley. Sí, pero es que en BNG el voto no va, emigrante va en Galicia, va al PP lógicamente, o al PSOE como mal menor, no va a una formación nacionalista, pero es que efectivamente Coalición Canaria es la que se ve o más perjudicada o más beneficiada, claro, porque este voto residual o voto del exterior era masiva, se contabilice, y no estamos hablando de que no se contabilice para las elecciones nacionales, que se ha hablado, y sería una alternativa también muy válida hacer una circunscripción única de ese 1.200.000 que tú comentaste antes que estaban en el censo, para que se dijeran, por ejemplo, de los 350 diputados, tres diputados, como hay en Portugal ya, o en otros países, vayan a este censo. En muchos países es así, sí, efectivamente. Y así también distorsionaría menos el efecto final de una circunscripción puntual. Sí, una circunscripción internacional o exterior. Canarias también, que el octavo diputado de Las Palmas o el séptimo de aquí puede cambiar por ese voto. San Borondón. San Borondón. No, simplemente Canarias tiene 60 diputados, que esas otras, 60 diputados, un número par, es decir, si hay... Fueron inteligentes. Ustedes imagínense, Partido Socialista saca 30 diputados y Coalición Canaria otros 30. ¿Qué pasa? Ya se dio una de las votaciones, la llamaron el 30-30. Estaba Bravo de Laguna, presidente del Parlamento. 6 o 7 veces ese famoso empate a 30. Aquel día hubo, si no recuerdo mal, 3 o 4 votaciones. ¿Quién sabe usted? Ya era risas y todo, sabían que iba a ser el 30-30. ¿Cuál fue el primero? El primero fue histórico, supuso el famoso pacto de hormigón, peso de coalición. Claro. Porque Asamblea Majorera se desgajó en el último momento. Y los de Reño, que usted comentaba, el voto de Reño, llegó a 30, pero no llegó al 31, con lo cual el pacto CDS-ASPP no se reeditó. O sea, pero el hormigón tenía luminosis. Aguantó 2 años, exactamente. No era como... Sí, con el que se hizo la mala chumbera. Convenio la chumbera, exactamente. Y la Catedral de la Laguna. Bueno, mejor las chumberas que ahora tiene convenio, porque lo de la Catedral, eso ya... Bueno, la semana pasada también se daba a conocer la segunda oleada de un barómetro, una encuesta que se hace aquí en Canarias. Magnífica, por otro lado. Es un tsunami más que una oleada. La hace por encargo del Consejo Económico y Social. Se realizó entre el 19 de octubre y el 18 de noviembre. Y los canarios suspenden al gobierno de coalición Canaria y el PP con un 3,57 sobre 10. Pero hay que decir que en aquel momento estaba todavía el pacto vigente. Y es una encuesta con unos resultados un tanto extraños. Porque, misterioso. Si bien la mayoría de los canarios se define como ciudadanos de centro-derecha y ven a coalición Canaria como el partido que mejor defiende los intereses de las islas, así como el partido más capacitado para gobernar, ocurre que la mayor parte de los canarios también se sienten más identificados con el PSOE. Sí, concretamente un 15,7%, sí, sí, sí, sí, ¿no? En relación con coalición Canaria, que es un 14,5% y el PP un 13,9%, ¿no? Habría que llamar a Iker Jiménez para que nos explicase un poco. O sea, que los socialistas tienen más confianza por delante de los nacionalistas y de los populares. ¿Cuál fue la muestra? ¿Cuántas personas? 3.000... No tenía por aquí apuntado. Ustedes saben que cuando se hacen los cálculos, y eso se llama la cocina, ¿no? Sí, claro. En esa cocina estaba Ferran Adrià. con el nitrógeno. No llegaba a 3.500. Bueno, aquí yo creo que hay una cosa clara. Hasta este momento todas las encuestas más o menos fiables habrían dado como primera fuerza ganadora al Partido Socialista, aunque con un importante descenso. Estamos hablando que podía perder 3 o 4 diputados, pero siempre quedando en votos y en votos a lo mejor no, porque también el PP crecía, pero en diputados por el sistema electoral canario que tú has comentado, José Luis, en diputados sí mantendría la primera fuerza. Le darán la segunda fuerza por el tema de arrastre, efecto Rajoy, que no me gusta llamarlo así, pero bueno, el tema de la crisis, al Partido Popular, y el tercer lugar a Coalición Canaria. Y a mucha distancia de incluso algunos hablaban horquillas entre 14 y 17 diputados. La semana pasada, creo que fue el día 7, nos sorprendió una encuesta en El Mundo, que ya fueron las primeras alarmas, que colocaban al Partido Popular en primer lugar en todos los sondeos, como fuerza ganadora. Y Alarcón le levantaba la presidencia del Cabildo a Ricardo Mena. Por ejemplo, pero una ola impactante, si y ahora nos encontramos con esto. Estamos hablando de que en la cocina de esta encuesta estaba Ferran Adrià, en la del Mundo no me quiero ni imaginar quién estaba. ¿Quién podría estar, no? No sé, no ese, pero bueno. Alguien que a lo mejor se llama como nuestro becario, como Pedro Jota, Pedro Jota. Pedro Jota. Pedro Jota, como yo. Sí, tú eres nuestro Pedro Jota. Es que tiene cosas extrañísimas, tú lo has comentado, que por ejemplo te dicen algunos datos que dan porcentaje de voto seguro, 23% creo recordar. Si yo me perdí, leyendo la encuesta. 20% coalición canaria, 18% al PP, 13% al PSOE, pero luego te dicen, por ejemplo, que los más valorados son... El líder del Partido Socialista, que es el menos conocido, o sea, que ya hay alguna cosa extraña que uno cuadra. El más valorado entre los menos que lo conocen, debe ser entre los más que lo conocen, que son pocos, ¿no? Es que está valorado. Y el CES, ¿por qué la sigla es a CES? ¿Qué? Consejo Económico y Social, que lo preside un hombre de CAM, hay que recordarlo, Fernando Redondo, que fue consejero de que jugó en el Madrid. Ojalá fuera ese. Ojalá fuera ese. Para comentar esta encuesta, esta noticia, nos ha pedido él venir a comentarla, no es que nosotros lo hayamos llamado, sino él ha venido solo esta vez. Solo, esperemos. Y aquí tenemos solo no, porque estoy viendo. Sí, no. Están detrás de la puerta. Don Nino Rabelone, buenas noches. Hola, buenas noches. Usted nos ha pedido venir a comentar esta noticia, la encuesta. ¿Qué le parece? Yo tengo la clave. La clave de los resultados de la encuesta. Ah, vale. ¿Y cuál es esa clave? ¿Qué es lo que usted ve? La encuesta se hizo por teléfono. Sí. Y estaban viendo Sálvame Deluxe. En ese momento. ¿Usted cree que fue? La gente respondía a las 10 de la noche. A las 10 de la noche de un viernes. Todos los que respondieron, no saben, no contestan, veían la 2. ¿Por qué? Porque estaban metidos en el documental. Les hacía la pregunta, pero no respondía. Estaban viendo a los leones del Serengeti. Pero los otros no. ¿Y los incoherentes veían Sálvame Deluxe? ¿Y los que veían Sálvame Deluxe qué decidían? ¿Qué, a través del criterio de que eran de centro derecha? Pero les gustaba José Miguel Pérez. Porque eso lo hacían oyendo a Mila Jiménez con Belén Esteban. Ya, Jorge Javier Vázquez. ¿Usted tiene influencia en el Consejo Económico y Social? Yo tengo influencia en todos lados. Pero mete dinero ahí, digamos, tiene... Dígale al realizador que me quite sus pitos de fondo. Me desconcentro. Tenemos que irnos a publicidad. Julio, dile algo al chico. No, no, deja a Fran, que no ha sido... ¿Se llama Fran? Sí. Yo conozco al padre. Mire, ¿y qué le parece que el... ¿De qué se quejan las encuestas? El político más valorado sea el... El menos conocido. El menos conocido. El menos conocido. Es lo lógico. En Canarias es lo lógico. Es decir, cuando menos lo conoces... Cuanto más conoces a la gente, menos te gusta. Menos te gusta. Oiga, ¿y usted tiene influencia? Ahora que está dicho esto, usted... La lógica es aplastante. No lo conoce. Me gusta. Me gusta. No me ha defraudado. Detrás de todos lados. Usted fue manager, estuvo detrás de la promoción de un gran boxeador de la época con Fede Cabrerita Gil. Conozco al manager de Cabrerita Gil. ¿Conoce usted al manager de Cabrerita Gil? Yo lo era de Sombrita y de Velázquez. Es que recientemente han comparado al presidente José Carlos Mauricio con este boxeador, porque Mauricio nunca le golpeaban, un consejero de economía. Que vestía traje de Armani. Y era de comunista. Y era comunista. Era. Siempre se dijo que era la mano derecha de Carrillo. Exacto, sí. Incluso se hablaba de que iba a ser su... Yo lo vi en un meeting. Y en el meeting no tenía papeles porque hablaba... Por supuesto. Hablaba sin papeles, sí. Los perdió el primer gran día. Gran orador. Los perdió el primer día. Bueno. Me voy a quedar por aquí, si no les importa. Sí, no, pero me puede salir del estudio, por favor, porque... No. Vale, bueno, pues. Me voy a quedar en la esquina. Vale. En la sombra. A ver qué dicen de la encuesta. Vale. Porque a mí me gusta el resultado de la encuesta. ¿Le parece correcto? Correcto. Quizá haber ampliado un poco la diferencia de Coalición Canaria, ¿no? Un poco justa con la segunda fuerza. Corren malos tiempos. Tampoco podíamos hacerlo. Todavía creíble. Todavía hay tiempo para... Todavía hay tiempo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, hasta que cuando usted quiera intervenir, el micrófono está abierto. Déjelo porque... Cualquiera dice que no. Yo no pienso molestar. Ya no comento más. El sobaco tiene un trabuco. que no sé qué sea. Como el de Algarrobo. Quería cambiar de tema ya porque ya... Un objeto no ha ido. Mejor para quitar un poco de tensión, vamos a publicidad, Fran. Sí. Volvemos dentro un rato. Con identidad propia, cercana, dinámica, profesional y con mucho corazón. Radio Aguera y Onda 7. Estamos en el aire. Te proponemos un viaje, una evasión al universo del cine bajo el amparo de la luna de Méliès y con la mirada crítica de Sergio Negrín y Manuel Díaz. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, aquí, en Radio Aguere, te espera un espacio diferente que abordará la actualidad, el análisis, la música, las películas de nuestra vida, el glamour y los entresijos del séptimo arte. Tenemos un asiento reservado para ti. Súbete a esta nave que nos llevará directos al corazón del cine. La luna de Méliès, ¿de verdad te lo vas a perder? Súbete cada semana a un lugar ordenadamente desordenado en la escalera de Babel. Y déjate caer en paracaídas en un charco de sabiduría con una uña de profundidad. Todos los domingos, de 12 a 2, en Radio Aguere, reportaje. Curiosidades. Cultura. Protesta. Y algo de desconocimiento con un toque de humor. Todo esto y más en la escalera de Babel. Les garantizamos horas de diversión y montañas de entretenimiento. El programa no garantiza horas de diversión ni montañas de entretenimiento. Si quieres estar al tanto de toda la actualidad de la Universidad de La Laguna, escucha ULL Noticias todos los viernes a las 9 de la noche en Radio Aguere. Actualidad, agenda, reseña, entrevista. ULL Noticias todos los viernes a las 9 de la noche en Radio Aguere. El corazón de La Laguna late con Radio Aguere en la 97.9. Síguenos en la web www.radioaguere.com. Radio Aguere y Onda 7, 97.9, 90.2 y 88.0. El esguince en Radio Aguere, Onda 7. Otra de las noticias que podíamos leer la semana pasada era que la ley canaria de cajas va a expulsar a los políticos de sus órganos. El anteproyecto de ley de cajas, pues, que es elaborado por la ley, está elaborada por el gobierno regional, prevé que las personas que desempeñen un cargo político, electo o un alto cargo en la administración estatal, la autonómica, cabildos o ayuntamientos, pues no podrán ser elegidos miembros de la Asamblea General o del Consejo de Administración de las Cajas de Ahorros Canarias, ¿no? Quizás era la medida que faltaba para intentar despolitizar una entidad que al fin y al cabo se ha convertido casi en un banco. Yo hago un planteamiento previo. ¿Cuántos políticos van a dimitir de su cargo de político para seguir permaneciendo en el Consejo de Administración de las Cajas? Pues depende de si eres político o profesional. Profesional, estás liberado. Porque hay sueldos y sueldos. Muy interesante. Sueldos y sueldos. Y a lo mejor hay alcaldes en esos consejos de administración que llevan mucho tiempo de alcalde. Y a lo mejor esto puede ser un buen retiro. Tenemos los nombres en la cabeza, ¿no? Sí, creo que sí. Qué casualidad que los bancos en España estén medianamente bien. Los test de estrés esos test estresantes no han salido mal parados y las cajas estén como están. O sea, qué casualidad que hayan políticos en los consejos de administración. Es que el problema de las cajas también es que hay tantas, porque aquí en Canarias tenemos tres cajas: la Caja Rural, la Caja Canarias y Caja 7, Caja Canarias y la Caja de Canarias. Pero claro, tenemos que ver en la península que prácticamente cualquier pueblo. Y otra Caja Rural más en Gran Canaria. Claro, exactamente. En la península hay una caja en cada pueblo prácticamente. Entonces, evidentemente, muchas de esas cajas, además cogidas con las inmobiliarias y con el problema inmobiliario, pues estarán hechas polvo. Sí, en la península abrir una caja es como abrir aquí un bar, ¿eh? Bueno, es que además, sobre todo por las reflexiones apuntadas y también la pregunta previa, que es la mejor introducción de José Luis, ¿no? Que yo creía que con lo mío sería introducción, pero desde luego la reflexión que él comentó de alcaldes y alcaldes es introducción a la introducción, por así decirlo. Pero hay que conviene primero un poco de situación de la cuestión, porque vamos a ver, tú has comentado una ley canaria, es verdad, va a haber la obligatoriedad de una ley canaria, pero esta ley canaria responde a una normativa de desarrollo, porque esto se enmarca en las reformas que el Estado, que el Banco de Estado, España. Porque sí, porque el Banco de España se lo ordena, porque Bruselas se lo manda. Porque las cajas están mal. Y porque las cajas están mal, y porque hay que hacer fusiones, y de hecho se han reducido, como tú comentabas bastante, de 40 y pico a casi menos 20, ¿no? A 20 y pico. 26, 27. Eso sí, bueno. Una pregunta, José Carlos. Cualquiera que tenga un cargo en un ayuntamiento, en una federación, le hace cargo político, electo. Sí, pero también puede haber miembros de sindicatos, miembros de cámaras de comercio. Eso es diferente. Sí, pero eso sí, pero no pueden estar sentados en el Consejo de Administración. No, lo que quiero decir es qué profesionalidad, qué nivel hay para que tú puedas estar sentado en ese Consejo de Administración. Porque yo no me veo un cualquiera sentado en el Consejo de Administración de un banco como el Santander, el BBV, el Sabadell. Importante aspecto. Pero yo creo que más allá del aspecto puntual de que se despolitice a las cajas, que yo creo que ahí en el fondo todos estamos de acuerdo, porque es clave, hay que ir un poco más allá en el sentido de que si está de acuerdo o no con el sentido último de esta reforma, que puede salir bien o puede salir mal. ¿A qué es lo que voy? Vamos a ver. Las cajas es una institución que se remonta a la noche de los tiempos, que nace en la Segunda República, nace en 1933, y que es muy querida para los ciudadanos precisamente por la obra social. Y la cercanía. Y el carácter de fundación y la cercanía. Aunque tenga naturaleza de entidad financiera, se le permite la actividad propia de un banco, pero se la equipara a la fundación. Y al equipararse a la fundación, se dice que puede tener beneficios, pero no puede tener ánimo de lucro. Esto es un poco complicado de entender, pero básicamente la idea que se tiene que respirar de este postulamiento es que ese beneficio tiene que destinarse en gran parte pues a lo que hemos comentado ahora de obra social. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Incluso ha habido discusiones si son de derecho público, de derecho privado, si son el Tribunal Constitucional las ha definido como entes de carácter social, pero que no son organismos públicos. O sea, que sobre todo las cajas fundadas por corporaciones locales, que son las que más abundan, o que los promotores, porque esa es otra cosa, el promotor puede ser una administración pública o puede ser una persona privada o un grupo de empresarios que aportan ese dinero que teóricamente, como digo, incluso los beneficios posibles, si se decía en el 33, no se decía como beneficios para los que invertían, sino estímulos a los imponentes. Se intentaba evitar esa idea de banco, porque realmente no era un banco, sino uno equiparable a fundación. ¿Qué ocurre? Que ahora esta ley de cajas permite, primero, la creación de acciones, aunque no se las llame como tal, títulos representativos que tengan una repercusión en cuanto al derecho a voto y en cuanto a temas monetarios, y que si ese conjunto de acciones supera el 50% del capital de la caja dejará de ser caja y la obra social pasará a una fundación. Y aquí está el verdadero problema y la verdadera cuestión. Habrá que estar muy vigilantes porque si ya de hecho este año se ha visto una reducción de la obra social de Cajas Canarias en cuanto a, que puede ser por la crisis, por el momento coyuntural, es también preocupante que ahora banca cívica, es decir, si los capitales de los bancos que forman banca cívica van sumando y al final banca cívica tiene en cada una de las cajas que se suman al proyecto mayor participación que el 50% más uno del total del capital, Caja Canarias desaparecerá y... Sí, pero eso habrá que verlo, porque Banca Cívica es una fusión fría que se llamó. Aquí está el Consejo de Administración de Caja Canarias, sí, claro, está el Consejo de Administración de Caja Navarra, o sea, cada Consejo de Administración sigue trabajando independientemente. Pero, y además el arraigo que tiene Caja Canarias va a evitar eso, es decir, ahí aquí está, la gente no va a... a confiar más. No es como en Hiperdino, que lo de Supersol se puso Hiperdino. Aquí no van a poner Banca Cívica en los carteles. Nunca, porque la política será que claro, cada provincia permanezca a nivel claro, comercial el sello de cada provincia. Los clientes de Caja Canaria tienen muy claro que ellos tienen su dinero, su cuenta en Caja Canaria, uh-huh, no en Banca Cívica. Y eso creo que es muy difícil de cambiar, esa mentalidad. El peligro está ahí, y de hecho incluso la ministra de Economía, cuando presentaba el proyecto, la vicepresidenta gobierno, digo comillado, dice, una caja de ahorros podrá trasladar sus activos a un banco, llamando Banca Cívica, así, mientras la caja posea la mitad del patrimonio del banco, mantendrá su carácter de entidad financiera. Pero si no tiene el 50% del banco, deberá renunciar a su denominación, convirtiéndose en fundación y dedicarse a la obra social. Es decir, más allá de que la despolitización es buena y conviene hacerla, recordémonos de la polémica de Dan Martín Álvaro Arbelo para la presidencia, no hace mucho, que resultaba hasta esperpéntico, ¿no? Bueno, Dios, ya dije a Dan Martín, ya... Que te calles. A ver. Una pregunta. Adelante. Ya no se puede. Aunque lo normal es que nosotros hagamos las preguntas, pero bueno, por ser usted, le vamos a permitir que nos haga alguna pregunta. Si hay algún problema... No, hable. Ya no podremos dar créditos de 5.000 millones de pesetas con nóminas de 720. ¿Me estás diciendo eso? ¿Pero qué dice usted? ¿Se ha hecho eso alguna vez? ¿Eso ha pasado aquí en Canarias? ¿Eso no ha pasado nunca? Sí, lo recuerdo. Tiene cara de recordarlo. Sí, le suena de algo a usted, recuerdo. No suena de nada, ¿sí? No se podrá hacer eso más. Me da que no. Hombre, por poder se podrá a alguno que se lo quiera dar. Era fácil hacerlo. Se sentaban determinadas personas en el consejo. ¿Sí? Se levantaban las manos y todo el mundo votaba a favor. ¿Y había algo de décimos de lotería por medio? Porque algo me va sonando también a mí ya. El que juega la lotería y que se la termina gana. Ganándola. Por eso, había también algo de eso por medio, ¿verdad? Y seguramente se sacaba la lotería e ingresaba el dinero. Y si no te toca, siempre hay algún conocido que le toque. Que ya ha tocado, claro. Y tú sabes quién es. O se busca. Si hay que buscarlo, se busca. Y en esta región se encuentra todo. Siempre, porque no es tan grande. No. Somos un pañuelo. Y usted se la conoce muy bien, porque le gusta mucho recorrerla. Aunque no sea aquí, pero tiene un... Controlo. Y no precisamente el control aéreo, ¿no? Controlo. Me falta eso. A mí lo que me hace gracia es que una de lo que se pretende es profesionalizar los consejos de administración Y se establece en esta propuesta de ley que al menos la mitad de los miembros del Consejo de Administración demuestren su, su experiencia en cargo, en estos cargos, ¿no? Es decir, que los otros 50% no hace falta que demuestren no hace falta que demuestren nada. Usted sabe que eso es como las estadísticas, pollo y medio de media, ¿quién come el medio pollo? Exacto, no, es decir, igual. Que aquí seguramente, aunque no sean políticos, habrá gente que se seguirá repartiendo el pastel de estos puestos, claro. Que están bien retribuidos, ¿no? Muy suculento. Cambiamos de tercio. ¿Qué les parece que los expresidentes no que cobren la pensión vitalicia de 80.000 euros, sino que también estén sentados en otros consejos de administración, en este caso de empresas que se dedican a la energía, tanto Aznar, que ha fichado por Endesa, como Felipe González por Gas Natural, Fenosa? Tú lo has dicho, José Domingo. ¿Quién será José Ángel? Todavía no contestó. Nuevo becario, nuevo becario. Hablamos de pensión. A mí me parece bien que los expresidentes, tanto autonómicos como estatales, tengan una pensión. Ya podemos discutir la cantidad, si más o menos. Pensión, cuando tengan 67 años o 70 años, cuando estén... retirados, cuando no tengan ningún tipo de ingreso. Pero si están cobrando 200.000 euros uno, 150.000 otros, yo creo que no les hace falta. Y creo que es necesario que estas personas, estos presidentes, pues tengan cierta estructura, como puede ser una oficina, seguridad, porque esta gente tendrá que tener seguridad de por vida. A mí eso me parece bien. Ahora, lo que veo ilógico es que por un lado cobren 80.000. ¿Y por qué entran en un consejo de administración? Porque tienen... Influencia. Conocen gente. No porque conozcan el negocio, ¿no? Al cargo que han ostentado y que le pagan los 80.000 euros. ¿Cuántas decisiones pueden haber circulado por la mesa del consejo de ministros que tú conoces y que ahora han afectado a estas empresas? Pero yo incluso veo bien, más allá de pensión, incluso renta vitalicia. Estoy pensando, por ejemplo... en el señor Rodríguez Zapatero, cuando se jubile o le jubilen de presidente del gobierno, cuando nos diga que se presenta o no, o pierda unas elecciones, pues si no quiere reincorporarse a su puesto de profesor en la Universidad de León, profesor de Derecho, que creo que es Derecho Político, pues que reciba esta renta vitalicia, que asciende a un poco menos de 80.000 euros, 78.000 y pico euros, contra sus complementos. Exactamente 78.185 euros. ¿No? 80.000 euros. 80.000 euros, redondeando, pecata minuta, ¿no? Pero bueno, que lo que ya es tal es el tema de la incompatibilidad con otros tipos de ingresos. Porque lo que sangra es que esta situación de crisis cobre los 80.000 y luego estés en 4 o 5 consejos de administración, que uno te pague X, otro te pague B. No, y después estés pontificando. Estés pontificando. Encima. Porque ahora seguramente, recordemos también que Gas Natural estuvo detrás del tripartito catalán intentando hacerse con Endesa, y que Aznar privatizó Endesa impidiendo el tema a Gas Natural. Con lo cual aquí estamos ahora en tema de una guerra que, me imagino, Felipe González hablando con Venezuela, con Brasil, y a lo mejor a señor Aznar hablando con México, con Colombia... Con Estados Unidos. Y con Estados Unidos. Con George. Con George, por supuesto. Entonces, claro, que dejen la renta vitalicia hasta que no se compruebe que no estén cobrando ningún tipo de posesión. Y como dice Emilio, después, cada vez que hablan, y sobre todo a la se sube el pan. El señor Aznar, que hay unas declaraciones que lamentable, diciendo que España está intervenida de hecho y de derecho. Es decir, estamos todos los días estallando una mano. Estamos todos los días intentando convencer a los mercados que no son volátiles, a esos mercados que no son el agricultor, sino a esos mercados que nos están amenazando continuamente, que se pueden fiar de nosotros, y llega el expresidente del gobierno diciendo que no, que España está intervenida de hecho y lo estará de derecho. Yo lo voy a... Por favor, no es para que le paguemos 80.000 euros, sino para que nos paguen 80.000 euros de multa. Yo no voy a defender aquí al señor Aznar, como tampoco voy a defender al señor González con declaraciones que ha hecho en debates televisivos con Zapatero como presidente y lanzando auténticos dardos a las líneas de flotación del Partido Socialista, de la Pero al Partido Socialista, escucha, al Partido Socialista, no a España. Pero escucha, pero no, pero vamos a ver, o el tema de sus polémicas declaraciones diciendo que él habría eliminado a la cúpula de ETA si lo hubiese podido hacer con el tema de los galos, o sea, declaraciones extemporáneas. Pero escucha. Pero eso no hace daño al país. Y tampoco voy a entrar en la intervención porque, estás de acuerdo conmigo, el programa que está aplicando ahora el Partido Socialista no tiene nada que ver con el programa electoral con el que se presentó. Pero al margen de eso, que hablen, que digan lo que quieran los dos. La cuestión es que si hablan y cobran por hablar, porque cobran por hablar, no se les paga el Estado ni una sola vez. Tiene que ser consciente. Estamos de acuerdo. Tiene que ser consciente. De la misma forma que yo decía que esta gente se merece tener protección toda la vida porque están amenazados y porque su vida corre riesgo por el cargo que han ocupado, de la misma forma tienen que ser conscientes del cargo que han ocupado y la responsabilidad que tuvieron en su vida y de la que tienen durante toda su vida, pero como es presidente. Es perfecto, es un y ellos una saben, utopía. Pero imagínate aquí en Canarias prohibiéndole hablar a Lorenzo Solarte. O prohibiéndole hablar a Manuel Hermoso. Es una cuestión de responsabilidad. Yo no estoy diciendo prohibir hablar para nada. O limitar. Además, yo creo que es una cuestión de ética. De ética y política. De saber lo que dice y del momento. Porque esto lo dice hace 5 años y no pasa nada. Pero en estas circunstancias, como está España, decir declaraciones como la que dijo el señor Aznar pueden conllevar a que la bolsa se desplome hoy mismo. Mañana. Son declaraciones que a veces, intentando echar una mano a Rajoy, pues no, claro, le echas la mano a Rajoy, pero no ayuda a la economía. Lo bueno de todo esto es que ha demostrado el señor Aznar que no influye a nadie, porque las bolsas no, todo lo contrario, han subido, creo que hoy han subido, o la semana pasada cerraron al alza. No hablamos del debate económico, porque entonces ya no terminamos el programa, porque yo creo que de facto la intervención está ocurriendo. Pero éticamente, una persona que cobra 200.000 euros en una administración. No debe cobrar 80.000 por parte del Estado. Pero el señor González no ha dicho nada. Lo del GAL, la cúpula de ETA. Pero o sea, estamos hablando de la situación económica, José Carlos. No ha dicho nada el señor González de la situación de la pasividad del gobierno del señor Zapatero. ¿Tan dañinas como la del señor Aznar? Yo creo que sí. ¿Tan dañinas como la del señor Aznar? Habrá que buscar en la hemeroteca. Claro, hay que buscar en la hemeroteca y en determinados medios, porque también el señor González, dependiendo de dónde habla, habla de una forma y habla de otra forma. Pero cuando le pillas en un diálogo flexible con periodistas más o menos afines, ahí se libera y sale el subconsciente. Que tú me digas que las declaraciones que hizo Felipe González con respecto a la cúpula de ETA, de que estuvo a punto de ordenar... Eso no lo puede decir un presidente del gobierno. Totalmente de acuerdo. Lo puede pensar. Pero tú crees que eso... ¿Tú crees que eso en Estados Unidos... o en Japón, o donde se compra la deuda pública española, que es la que está ahora mismo poniendo al límite la situación de este país, afecta? No afecta, pero se afecta... En cambio, la declaración del señor Aznar, ¿afecta o no afecta? Pero sí afecta también declaraciones diciendo que falta pasividad, hay pasividad y falta energía en el gobierno de Zapatero, y las ha dicho. También. Y las ha dicho el señor González. Y cuando habla tiembla el PSOE. Pero ustedes lo han dicho, el PSOE. No España. Bueno, cambiemos de tema y retomamos esa sección curiosa que tenemos de algunas noticias que nos parecen un tanto extrañas. La presenta Emilio, la noticia de la semana. La noticia de la semana que tiene que ver con ese militar... soldado profesional que trabajaba en Ceuta. Y no hablamos del cabo, del sargento Barreto. No, que por lo visto se fue de marcha o no sabemos a dónde fue, a Marruecos. Perdió su pasaporte y ni corto ni perezoso se tiró al agua. Intentó entrar nadando otra vez en Ceuta. La Guardia Civil lo detuvo pensando que era un inmigrante ilegal. Y ahora no sabemos... Bueno, no, claro. Se quedó sorprendido pensando que la escena es perspectiva. Al parecer... Esas cosas que ocurren en España. Al parecer intentó entrar por el puesto fronterizo, pero claro, la policía de Marruecos no se lo permitió. Al parecer tenía que volver a una hora determinada a su... Suele ocurrir en los cuarteles, ¿no? A su cuartel. Sí, eso sí. Al hombre no se le ocurrió otra cosa que comprar un traje de neopreno y unas aletas y unas gafas. Yo me imagino la escena de los que lo recogieron mirándole. Es que se activó el sistema de... De protección, claro. Claro. Y claro, cuando la sorpresa fue cuando... una Guardia Civil, creo que fue, ¿no? O la quedó. Exactamente, la Guardia Civil. Sí, se compró efectivamente un traje de neopreno con tubo, hombre, también, y aletas para cruzar a nada. Ahí en Miño también falta solidaridad de cuerpo, porque ya el pobre hombre le podría haber ocultado un poco para que no le cayera el expediente después, ¿no? Porque, por bueno, la verdad es que es un tío que los tiene bien puestos. Claro. Bueno, y vamos a hablar del Tenerife, del próximo partido del Tenerife, que es el de Luis ¿Y con Canario, quién vamos a hablar? ¿Con quién va a ser? Con la máxima autoridad de nuestro representante. Con el sargento Barreto de Tenerife. Exactamente. Don Miguel Concepción, buenas noches. Buenas noches. ¿Todo preparado para afrontar este derbi en una situación en la que llegan dos equipos canarios bastante complicados, ¿no? Hombre, lo más preocupante para nosotros, todos nos hemos reunido con Polino. Con Paulino. No, en la Seusal. Los Polino, como saca el decreto, me hace polvo, Pues tengo ahí 3 millones ahí medio bloqueados ahora de la gente de Van Plus. ¿Se refiere al decreto que quiere aprobar el gobierno de Canarias para declarar de interés el próximo partido? Sobre el cable, son los que todos nos han firmado con ellos y ahora mismo no sabemos cómo lo vamos a hacer, porque estamos harto que pensar en sacar el decreto. Exactamente, la consejera de Educación, Milagro Luis. Pero claro, a ver cómo vamos a negociar nosotros ahora, ¿ves? Sí, el decreto, recordemos que dice que es de interés general un partido entre el peor equipo de los profesionales que hay en España y el quinto peor. Bueno, somos los 6 peores de 42, ¿no? Entre los 6 peores estamos metidos en la Unión Deportiva, nosotros. Vamos a ver cómo queda la cosa. Yo pienso que a partir del derbi sabemos si vamos ya para segunda de cabeza, segunda vez. O vamos a ver si tenemos una esperanza por arriba. Usted, señor presidente, sabe que es el peor equipo de todas las ligas de segunda europea, comparativamente. Pues no sabía el dato, la verdad que me... Y se alegra, ¿no? Porque, vamos, el otro día estamos ahí abajo buscando jugadores, vamos a ver si encontramos ahí a... Gran fichaje realizado, ¿no? Ese interior que nadie conoce, que... Perú. Argentino, ¿eh? ¿Cómo se llama? Perdier. Vamos a seguir los idiomas, entonces yo tengo ahí a Lorenzo y a Fichan, vamos a ver si conseguimos algún jugador más, y vamos a ver. ¿Y el otro día por San Isidro no se fichó nada al final? ¿Qué pasó? Estamos ahí en el Bar del Sur y ahí viendo un par de vídeos, vamos a ver si conseguimos el próximo Cristo Marrero, como dijo la semana pasada. Sí. Tenemos ahí un chiquito que abajo no usa nada, de interior izquierdo. ¿Cómo se llama? Se llama... ¿Cómo se llama? Abonai. No me entero yo con los nombres de todos los muchachos. Y no, yo por mí ya decirles que el derbi es el que marca la diferencia contigo no. Ahora. Vamos a ver, esperemos que el Tenerife nos dé una alegría. Ahora lo ganemos, ahora lo ganemos y vamos a ver cómo queda la cosa. Vamos a ver, yo pienso que las aficiones que tienen que estar es tranquilas, que vayan para allá en el barco, vengan para los canariones y vamos a ver. Entonces, yo pronostico un 3-0. Vamos a ver si tiene razón. Yo me conformo con el 1-0, el de penalti y el último minuto. Hola. Buenas noches, don Miguel Concepción. Gran partido el realizado ante la Ponferradina. Una cosa impresionante. Equipazo, ¿no? Es que después, yo entiendo al presidente Paulino Rivero, después de ver ese partido, es normal que quiera que todos los canarios disfruten de... Pero además, con un modelo de juego 5-4-1, vamos, que el Ponferradina le parecía que era el Real Madrid o el Barcelona, ¿no? Es una cosa impresionante. Yo espero que el Tenerife gane el próximo domingo, ya no por ganar a la Unión Deportiva, sino... Bueno, hombre, también por ganar la Unión Deportiva. Tú sabes que se dice que en la Biblia que todo es mal salón bien y si perdemos ayudamos a Las Palmas a que se salve, o sea que también la regionalidad. Lo malo van a empatar. Me da igual, porque yo creo que el empate no debe ser, Las Palmas también va a bajar como no sepa bien. ¿No? ¿Se acuerdan del gol de Bruno Marioni? El gol de Marioni. Mira que saltamos. Bueno, pues yo espero que se lo hayan pasado bien y nada, hasta aquí este sexto programa de Les 15. Buenas noches, Emilio Pastor. Buenas noches. Buenas noches, José Carlos Gil. Un placer de nuevo. Y buenas noches, don José Luis. Buenas noches. Estuvo don José Domingo. Quien les hablaba era ese. Y don José Ángel. José Ángel. Y estuvo la técnica también Fran Díaz. Y nada, nos despedimos con una canción de Van Morrison y se titula Dancing in the Moonlight. Pero intentaremos traer a Miguel Ángel. We get it. y Onda 7, 97.9, 90.2 y 88.0. Con identidad propia, cercana, dinámica, profesional y con mucho corazón, Radio Aguere y Onda 7, estamos en el aire. Radio Aguere y Onda 7. La música de tu vida. El corazón de la Laguna late con Radio Aguere en la 97.9. Síguenos en la web www.radioaguere.com. Escuela de Ingenieros ICAI. Infórmate. CCC 902-2021-22 o cursoscc.com. Y ahora CCC financia al 100% tus estudios sin intereses. Al 616-401-977 e infórmese en nuestra web.